el pájaro campana en la selva de mi patria. Yo lo imito con las cuerdas de mi arpa paraguaya. Dulce canto legendario de los yerbales sin fin, es el canto de mi raza que va repitiendo así.